pienso en la locura de volver el tiempo atrás. Cambiaría tantas cosas que me hicieron mal. Desearía terminar con esta realidad. Despertar, saber que fue una pesadilla. Este amor que terminó dejó mucho dolor. Qué difícil resistir, ya no aguanto. Muchos errores cometí, esa es la causa y la perdí. Debo encontrar la forma de ya no sufrir. Sé que aunque quisiera no podré volver el tiempo ni tendré ya nunca más sus versos ni su forma de amar. Ayúdame Dios. Cabeza tantas cosas que arrancar, sentimientos, ilusiones, sueños por demás. Desearía terminar con esta realidad. Es difícil resistir, ya no aguanto. Dios, sé que muchos errores cometí, esa es la causa y la perdí. Debo encontrar la forma de que quisiera no podré volver el tiempo ni tendré ya nunca más sus besos ni su forma de amar. Ayúdame Dios a encontrar la forma.